estudiantes, somos juventud, presente y futuro, que se abren a la luz. El tiempo lo espera, no hay que desmayar, sembrar bien los sueños, buscar la verdad, siempre buscar la verdad, conocimiento con voluntad, libros y estudios hay que impulsar. Conocimiento con voluntad, libros y estudios hay que impulsar. Vamos estudiantes, saber con libertad, busquemos caminos nos hagan pensar. Luchemos con ríos en ambiente de paz, forjando culturas.